Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, arrancamos, entramos en la recta final de este espacio de la tarde. Ya lo que nos queda, pues como bien saben, es el deporte. En unos minutos pues también estaremos con los servicios informativos de esta casa de Radio Ubrique, pero antes tenemos que hablar, y como bien os contaban durante el programa, también lo avanzábamos en el avance, valga la redundancia, de Tiempo de Deportes, hoy a mediodía en la mañana, pues tenemos que hablar de lo que yo entiendo, ¿no?, que será así. Ahora le preguntamos al entrenador del Ya Sierra de Cádiz, Benjamín. Una experiencia inolvidable, y es que este equipo, Benjamín, de la UEA, del Ya Sierra de Cádiz, se desplazaba este fin de semana hasta Madrid, hasta la capital de España, para disputar un torneo organizado por el Real Madrid y en el que, además de la cantera blanca, pues se daban cita al Club Deportivo Toledo y el equipo Benjamín del Alcalá de Henares. Una oportunidad en mayúsculas, creo yo, para los chicos dirigidos por Antonio Moreno, que se desplazaban, como decimos, para medirse a una de las mejores canteras del mundo, en una de las mejores ciudades deportivas del planeta también, como es Valdebebas. En lo deportivo, si bien entiendo yo que a lo mejor no sería el principal objetivo, el Ya Sierra de Cádiz sí que, y creo que puede ser el lado positivo que podemos sacar en este sentido, logró competir, ¿no?, con los tres conjuntos, aunque eso sí, acabó cediendo por 1-2 frente al Toledo, por 2-3 ante el Alcalá y por 0-1 contra el Real Madrid. De lo deportivo y evidentemente de lo extradeportivo vamos a hablar con su entrenador, como decíamos, con Antonio Moreno, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, un poco resfriado por la temperatura de allí de Madrid, pero bien, bien en general. Bueno, yo no he ido a Madrid, también estoy resfriado, así que somos dos los que vamos a echar un ratito resfriado. Antonio, pienso, ¿no?, que solo por verle las caras de ilusión, al menos las que hemos podido ver en la foto, como se suele decir, esto está apagado, ¿no? Hombre, la verdad que el viaje ha estado espectacular, la verdad. Se dio la posibilidad de jugar allí en Madrid, en las instalaciones de Valdebebas. Y nada, enseguida, en cuanto se lo comentamos a los niños, pues le hicieron una ilusión impresionante, ¿vale? También los padres al principio no creían que era realidad el viaje a Madrid y jugar contra el Real Madrid, que no se juega todos los días, y nada, y bien, muy bien la experiencia, y todo ha salido perfecto, la verdad. Yo no sé si hoy entrenáis, si ayer entrenasteis, pero hoy miércoles a buen seguro que los niños en el colegio seguirán hablando, ¿no?, de su viaje a Madrid, de su partido contra el Real Madrid, y también en las semanas previas, ¿no?, que imagino, y ahí está el papel como entrenador tuyo también, de decirle, oye, que también tenemos partidos de liga, y ellos a lo mejor ya con la mente en Valdebebas, ¿no? Sí, es verdad lo que dices, la verdad que poquito a poco han ido asimilándolo, que jugábamos contra Real Madrid, porque al principio, como te he dicho, no se lo creían, y sí, cada vez le han dado más importancia. Entonces el papel mío de quitarle un poco de importancia al evento, para que se concentraran en los entrenamientos previos a los partidos que teníamos de competición, y también los partidos de competición, porque claro, teníamos que estar centrado un poco en la liga, que es lo que ahora mismo no tiene más importancia para nosotros. Después, poco a poco, pues ya nos centramos un poco más en el viaje, y nada, bien, como te digo. Has dicho que se dio la oportunidad de jugar este torneo. ¿Cómo surge esta posibilidad, Antonio? Bueno, se dio la posibilidad por un contacto que teníamos mediante un padre, que al fin y al cabo ha sido el que lo ha organizado todo, Eduardo Hernández. Ha sido el organizador del viaje y ha planificado todo en general, ¿vale? Y nada, en cuanto lo supimos, pues, como te he dicho antes, pues la gente del tirón dijo de ir y de disfrutar de esos días, porque es algo único y irrepetible, seguramente. Pero bueno, claro. Al final, pues nada, salimos el viernes, sobre las 3 de la tarde, nada, fuimos hasta allí, hasta el hotel, nos instalamos en el hotel y por la mañana pues visitamos el tour del Bernabéu, fuimos directamente hacia el Bernabéu. Luego hicimos la comida previas a los partidos y luego nos dirigimos a Valdebeba, que allí ya nos recibieron estupendamente y nada, y después pues afrontamos los partidos. Antonio, esto a los niños cómo se le presenta, nunca mejor dicho, la presentación, cómo se les dice, oye, vamos a ir al Real Madrid, esto es un premio para ellos, esto cómo se le bueno, plantea? Sí, y la idea nuestra pues ha sido que trabajando muy bien, cada día van haciendo mucho mejor las cosas que intentamos inculcar en los entrenamientos, y bueno, y como un premio a su trabajo, a su esfuerzo que estaban haciendo durante todos estos 2 o 3 meses, pues el premio era ir a jugar contra el Real Madrid, que bueno, que es uno, como tú has dicho antes, que es uno de los mejores clubes del mundo y que tiene una de las mejores instalaciones del mundo, lógicamente. Ahora te quiero preguntar por todo ello. Me imagino que el viaje a los pequeños se les haría hasta corto. Una ilusión, Antonio, que en cierto modo o en cierto momento se pudo convertir en nervios, digo, a la hora de jugar. Sí, como te iba diciendo antes, cuando llegamos a Valdebeba, ya en el vestuario se palpaba un poco el nerviosismo, la verdad. Claro. Son muy pequeños y los chicos estaban un poco nerviosos. Bueno, el trabajo nuestro era intentar transmitirle que debían de divertirse y olvidarse totalmente del resultado, que veníamos a pasarlo bien, a disfrutar de la experiencia y, como te he dicho antes, a intentar hacer cada día mejor lo que estamos trabajando, que al fin y al cabo es lo que se intenta en estas edades, ¿no? De ir formándose como futbolista y como persona. Y por supuesto transmitir los valores humanos, que es lo esencial en estas edades, ¿vale? Claro. Y bien, luego ya cuando, aunque por mucho que intentemos transmitirle eso, pero ellos estaban nerviosos, lógicamente, porque era afrontar partidos que eran complicados. Eso te quería preguntar, ¿cómo era el nivel de los rivales de este Club Deportivo Toledo, Alcalá de Henares y Real Madrid, que creo que llevaba Real Madrid de primer año, ¿no? O sea, digamos el Benjamín B, ¿no? Sí, sí, los equipos se notaba que estaban en categorías superiores, porque nosotros estamos en la tercera y ellos estaban en la segunda andaluza, entonces, ¿no? De la Comunidad de Madrid. Sí. Es verdad que se notaba mucho en la intensidad del juego, que ellos están jugando a otro nivel, y claro, al principio pues nos costó un poco meternos en los partidos. Decir también que los partidos eran de 25 minutos, que nosotros llevábamos 15 jugadores, entonces, y era complicado la intención nuestra era que jugaran todos en todos los partidos, y claro, la verdad que es complicado que se adapten rápido a esos minutos, que eran pocos minutos los que disfrutaban los chavales en cada partido. Claro. Entonces teníamos esa dificultad, pero pese a eso yo creo que lo afrontamos bastante bien todos los partidos, dimos la cara en todos los partidos y especialmente la imagen que dimos contra el Real Madrid fue muy, muy buena. Sí. El resultado para mí es lo de menos, porque en verdad tuvimos muchísimas ocasiones para marcar, no se dio, pero bueno, tampoco pasa nada, se hizo bien el trabajo y es lo importante al fin y al cabo. Claro, por eso decía yo al principio, ¿no? Intuía, ¿no? Que aunque 3 derrotas, pero al final te vas con esa sensación de haber competido con 3 rivales que se presupone o que son superiores o que están en otro nivel. Y eso también en el desarrollo de los niños, en unos niños que ahora te preguntaré por la liga, pero unos niños que vienen acostumbrados en estas últimas semanas, meses de esta temporada prácticamente a golear casi todas las semanas, pues también le viene bien, no sé, y que se me entienda, el lado positivo de las derrotas, ¿no? Bueno, yo como entrenador y bajo mi experiencia, creo que se aprende muchísimo más cuando se pierde que cuando se gana. Entonces, es verdad lo que tú dices, que estamos muy mal acostumbrados, porque veníamos ganando todos los partidos por goleada y entonces ahora perder tres partidos pues les ha costado un poco asimilarlo, pero después con el tiempo se han dado cuenta de que estábamos en un sitio inigualable donde todo era bastante más complicado que la liga y sin embargo ellos han dado la cara perfectamente y han demostrado que tienen buen nivel y que siguen en proceso, porque esto es una experiencia más donde no termina aquí, que queda muchísimo por trabajar, vamos. Yo tenía un entrenador que me decía que cuando se gana se disfruta y cuando se pierde se aprende. Efectivamente. ahí está, ya está el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio entre disfrutar y aprender, ¿no? Bueno, pues ahí está cada uno. Un torneo, veíamos en redes sociales, Antonio, si te parece luego las compartimos también en las nuestras. Se traen también una foto con los jugadores del Real Madrid, que si bien son benjamines, bueno, lo mismo dentro de 8 o 9 años, vemos a algunos debutar en primera división y ahí estarán los niños para decirle, con ese jugué yo. Ah, sí, por supuesto. Hombre, claro, algunos de ellos, pues, supongo que tendrán la suerte de llegar al primer equipo. Ojalá sea así. También Balboa era uno, el exjugador del Real Madrid, era entrenador de alguno de los equipos, tengo entendido, Antonio. Ah, bueno, sí, del Alcalá de Henares, el entrenador era Balboa, que estuvo en el Real Madrid y no recuerdo muy bien si estuvo en el Racing o los Asunas, no lo recuerdo muy bien. También lo vemos por la televisión, comentando algunos programas televisivos. Sí. Antonio, aparte de todo este torneo, bueno, como bien has dicho, ¿no? El cambiarte en los vestuarios del Real Madrid, jugar en la Ciudad Deportiva de Valdebeba, el enfrentarte a estos equipos, todo esto también para los niños, pero también para los padres, ¿no? Al final es una convivencia entre padres, niños, el cuerpo técnico, que también fomenta todo esto que decías antes de los valores. La experiencia ha sido buenísima para todos en general. La verdad que somos más que un equipo, somos una familia, la verdad. Nos llevamos muy bien todos, que eso es muy importante para el tema de la formación, para transmitir una misma idea, ¿sabes? El tema de los valores, de inculcarle los valores, es muy importante de que los padres remen a la misma dirección que remamos los entrenadores, para que la formación sea la correcta. Siempre hay que pulir algunos flecos, pero bueno, pero la idea es buena y se está haciendo bastante bien. Allí pues hemos vivido unos momentos espectaculares, la verdad, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado de nuestros niños, del juego de nuestros niños, de cómo van trabajando, y también después la convivencia en general con la familia ha sido espectacular. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, para repetir. Y la penúltima que te hago con respecto al torneo, Antonio, un torneo organizado, tengo entendido, ¿no?, por el Real Madrid, imagino que eso también se nota, ¿no?, a la hora de cuidar los detalles y demás. Sí, la verdad es que estuvo todo muy bien organizado, con su precaución sobre el tema del COVID, con todo esto que llevamos padeciendo últimamente, y todo muy bien planificado, perfecto, vamos, mejor no lo pueden hacer. La verdad que se nota que es un equipo que una cantera de primera división. Y decía Antonio que todo esto surgía por la colaboración, ayuda de un padre que arrancó la organización. ¿A quién tenemos que agradecerle que estos niños pues hayan vivido esta experiencia? Pues sí, agradecerle también a los patrocinadores que nos han ayudado para que las familias disfrutaran del viaje. Si quiere, hago mención de ellos. Claro que sí. Hermepiel, Hacienda La Buena Suerte, Swing Sport, Dimopel, Logopiel, Geyser, Fundación López Mariscal, Sanfra Artesanos de la Madera. Creo que no me dejo ninguno. Y si no, que nos perdonen y se dé por agradecido, ¿no? Oye, pues agradecerle a ellos, vamos, la colaboración que han tenido con nosotros. Y nada, y también agradecer a los padres por su esfuerzo que hacen cada día y nada más. Claro, porque ahora, bueno, cambiamos un poquito el tercio, ¿no? Aunque si te acuerdas pues, de algo más que se nos haya quedado en el tintero, puedes comentarlo también, evidentemente, pero estamos hablando de un equipo, Antonio, que el grueso de los jugadores sí que son de Ubrique, pero que tiene jugadores de Villamartín, de Borno, de Algar, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo para el tema de entrenamiento? Bueno, la mayoría son de Ubrique, somos 9 de Ubrique, y luego hay 2 de Algar, 2 de Borno y 2 del Bosque. Eso es lo que completan la plantilla. Estamos entrenando un día en el Bosque y 2 en Ubrique. O sea que, claro, ahí el tema del esfuerzo de los padres, sobre todo para los de Algar y los de Borno, ¿no? Que bueno, se tienen que desplazar o tienen que hacer que sus hijos se desplacen a estas localidades a entrenar semanalmente, casi diariamente. Sí. Yo agradecerle el esfuerzo que están haciendo. Normalmente vienen 2 días para que no hagan tanto esfuerzo, pero la verdad que es un grandísimo esfuerzo el que hacen los padres y nada, todo sea porque los niños disfruten y se vayan formando. Pues claro que sí. Como decíamos, este partido, este torneo, hizo que tuvierais que adelantar al pasado puente de diciembre el compromiso liguero, ¿no?, que teníais, el encuentro liguero, en este caso, ante el San José Atlético, encuentro que vencisteis por 0-10. Antonio, de la Liga, bueno, no sé qué lectura saca, una vez que se han jugado 9 partidos, de los 12 que son cada vuelta, y donde estáis líderes con 9 victorias en 9 partidos. Bueno, la verdad que el equipo tiene muchísimo nivel y está trabajando muy bien. Y bueno, y es que estamos afrontando los partidos con mucha personalidad y se están sacando los partidos en teoría bastante bien. Y muy contento con el trabajo de ellos. Y nada, tenemos que seguir trabajando porque esto no termina aquí, porque esto es... La formación de ellos es muy larga, son muy pequeños. Y, hombre, es verdad que nos gusta ganar, lógicamente, como a todos, pero debemos de mirar la idea, la filosofía de juego, la formación de ellos, como si van aprendiendo o no, que creo que es lo más importante en estas edades. Y nada más. Hombre, está claro que a todos nos gusta ganar y estar arriba, ¿no? Está claro. Y a ellos más todavía. Pero pienso que debemos de hacer más hincapié en los valores y en la forma de entrenar, en si están aprendiendo o no están aprendiendo, si en cómo juegan o cómo no juegan y nada más. Los resultados deberían de ser secundarios en todas estas categorías, siento yo. Pues por ahí te quería preguntar. Yo también yo comparto de 100% la opinión contigo, Antonio. Y ayer, por ejemplo, hablábamos con Manolo Pérez Hinojo, que es entrenador del Pre-Benjamín. O sea, son más pequeños todavía que los tuyos, del Ubrique Unión Deportiva. Y me hablaba que, bueno, que al final los entrenamientos tiene dificultades a la hora de, bueno, que entrenan. No puedes entrenar muchas cosas porque no le vas a meter táctica, no le vas a meter muchas cosas a los niños porque, para empezar, no se enteran y no sirve para nada. Claro. Él me hablaba, pues ¿no?, de la tecnificación, de la técnica, del crecimiento, del desarrollo como niño, como persona, como jugador. En vuestro caso, categoría ya Benjamín, ¿cómo lo tienes dispuesto? ¿Qué es lo que se entrena en estas edades? Hincapié en la técnica, también un poco en la táctica, porque dependiendo del nivel técnico, pues puedes trabajar le vas metiendo algo, más conceptos tácticos o menos conceptos tácticos. Y sobre todo también en los valores humanos. La educación es muy importante en cualquier actividad que tú realices. Y en el fútbol creo que es importante darle mucha más importancia a los valores que, al fin y al cabo, a la competición. Desgraciadamente estamos en una competición y al estar en una competición, la misma palabra lo dice, tienes que competir. Pero deberíamos de transmitir más el tema de aprender, de aprender y de mejorar cada día los aspectos que he dicho antes. En la técnica, en la táctica y en los valores humanos. Antonio, esto es importante que lo diga el entrenador del equipo que va líder, que lleva 72 goles a favor y que solo tiene 8 en contra. Más fácil desde mi situación. Pero es importante. Normalmente, y el que me conoce, mi filosofía es esa. sí, me gusta ganar, lo he dicho antes, pero no a cualquier precio, sino intentando jugar, intentando elaborar la jugada, intentando que los niños aprendan, que se vea un juego bonito y que y si luego el resultado se da, también depende mucho del nivel de los jugadores. Uh-huh. O sea, claro que si nosotros no tuviéramos un equipo con jugadores de buen nivel, pues no se podría, no se darían esos resultados, uh-huh, seguramente. Claro. Sino serían mucho menos favorables. Uh-huh. Pero la idea es, que quiero transmitir es esa, la idea de aprender, de formarse y cada día y avanzando. ¿Cómo es este grupo 8 de la tercera andaluza, Antonio? ¿Se ve, al menos a simple vista y por los resultados, esto es un análisis frío de números nada más, se ve como que está casi que partido en dos, ¿no? Los de arriba y los de abajo, aunque bueno, sí es verdad que abajo hay algunos equipos, como Ubrique Unión Deportiva precisamente, o Gédula, que bueno, que vienen en una racha positiva o mejor de resultados. Sí. Bueno, sí, el grupo en general creo que está bastante igualado. Es verdad lo que tú dices, que hay dos o tres equipos que están un poquito más destacados en la parte de arriba, que están ganando los partidos, pero si ves los partidos que ganan, tampoco el resultado es muy abultado. La diferencia es mínima, en realidad. Cualquier equipo pues te puede hacer frente. Es lo que yo veo o estoy viendo por los resultados. Y es verdad que a lo mejor hay dos o tres equipos más abajo que están un poquito más inferior, pero en general el nivel está muy igualado. Uh-huh. ¿Y la idea vuestra es ascender, estar el año que viene en segunda andaluza? Bueno, dependiendo de cómo se den esta segunda vuelta, la idea es, sí, si podemos y se dan buenos resultados, y tenemos suerte de que seguimos con los resultados, con la racha que tenemos hasta ahora, pues seguramente será intentar ascender el equipo a segunda andaluza. Bueno, decía que Gédula y Ubrique Unión Deportiva son los dos equipos que están ahí un poco más abajo, que vienen con dinámicas positivas. Precisamente esos dos equipos y el Unión Deportiva Esperanza, que va segundo, que es el equipo que tenéis, el más inmediato perseguidor, son vuestros tres próximos compromisos. Bonito, ¿no? Cuanto menos estos próximos partidos, Antonio. Sí. Bueno, nosotros, si te digo la verdad, le damos siempre toda la importancia a los rivales. Próximo. Sobre todo con mucho respeto, no nos importa el rival que sea, o sea, al contrario, quiero decir, nos importa tanto lo mismo Unión Esperanza como el Gédula, como el Ubrique, le damos siempre la misma importancia. Es un partido más para seguir aprendiendo, como he dicho antes, y seguir mejorando en todos los aspectos técnicos, tácticos y humanos, como he dicho antes. Pues con eso nos vamos a quedar, a no ser, Antonio, y la última es para ti, que quieras añadir algo más a todo esto, bien de la liga, de los pequeños, de los padres, del torneo que hemos venido hablando en este rato. Como digo, la última para ti. Bueno, pues nada, agradecer por el hecho del torneo, del viaje, en especial a Eduardo Hernández, que ha sido el que ha organizado todo esto. También a los padres por su esfuerzo que hacen cada día y también el esfuerzo que han hecho para ir a Madrid. A los niños, por supuesto, porque están haciendo un trabajo espectacular. A los sponsors que nos han patrocinado y nos han ayudado a ir a Madrid. Y también muy en especial a mis ayudantes que cada día me ayudan muchísimo para que esto funcione bien, que es Manuel Jesús Panal y Antonio González, que sin ellos pues esto no funcionaría como funciona. Y nada, agradecerlo a todos y nada, a seguir trabajando y ya está. Pues nada, Antonio, yo te voy a agradecer que hayas estado con nosotros este ratito hablando pues de ese torneo, de esa liga, de lo que viene a ser, ¿no? El fútbol base, el fútbol benjamín, que a veces pues tenemos, ¿no? Que como periodistas pues sacar Un espacio donde sea para hablar también de esto, que a veces no, que el día a día no engulle, ¿no? La competición, nos quedamos ahí, y sí que es verdad, pues que estos ratos también se agradecen y también son necesarios también para nosotros, para vosotros, para la audiencia y para todos. Así que Antonio Moreno, entrenador del equipo Benjamín del Ya Sierra de Cádiz, UEA Sierra de Cádiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros, que así lo vamos a dejar, así vamos a poner el punto y final a este espacio de la tarde, también a este tiempo de deportes, que retomaremos mañana, la jornada de mañana, jueves 16 de diciembre, donde, bueno, ya sí que nos salimos del fútbol, hablaremos de atletismo, hablaremos también de carreras por montaña una vez, pues ha finalizado, ha concluido la Copa Gaditana de carreras por montaña, a la espera de que terminen de subir el resto de clasificaciones generales de lo que ha sido la Copa. Tenemos las clasificaciones del Trail Los Moros que se disputó este fin de semana, Trail Los Pozos que se disputó este fin de semana en Bornos, a la espera de que completen eso o que sumen esos puntos de esa competición al total de lo que ha sido la Copa Gaditana, una Copa que se compone de hasta 4 pruebas y de las cuales había que puntuar al menos en 3 de ellas para poder optar a la Copa Gaditana. Ya podemos adelantar que algún podio sí que vamos a tener ubriqueño y será con ellos, será con los protagonistas con quien abordaremos esta actualidad de la Copa. Veremos también este fin de semana en el Trail Las Palomas en Zara de la Sierra se pone el punto y final a lo que va a ser el año de carreras por montaña. Ya tendremos que volver el próximo 2022 y sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos a la vuelta de la esquina la apertura de inscripciones de la que va a ser la 10ª edición, esperemos que ya sí, a la tercera vaya la vencida, de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras Sierra de los Aljibes y que está prevista para el mes de marzo. Como digo, vamos a dar toda la información el próximo día, mañana jueves 16 de diciembre. Ahora os dejamos, como siempre, con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, Las Mejores Manos. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más y desearos que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.